cara de mujer fiel, disimulada pa' no saber que te estoy mirando. ¿A dónde vas? Con el marido que ahora tenés, vas apurada porque sabes que te estás quemando. Te estás quemando. Señora.